en la red. La marca de Carlos Heller. 12.06, la marca de Carlos Heller, efectivamente. Hola, Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Bien, muy bien. Y se te escucha bárbaro. Y obvio que vamos a salir, hemos hablado hoy del tema, porque además es el tema, ¿no? El control de precios o los controles de precios. Y la, más allá de lo que te parezca a vos como herramienta, digo, y la avalancha de críticas empresarias, ¿no? Bueno, a ver, cualquiera de los dos caminos de entrada nos lleva al mismo lugar, porque una cosa está vinculada a la otra. Efectivamente, AEA, cuyas posiciones no son para nadie novedosas, habría que decir que se trata de una asociación que apoyó, diría yo, intensa y calurosamente todas las políticas que se aplicaron durante la gestión de Macri, y que desde antes de la gestión de Macri era sumamente crítica de las gestiones de Cristina y del propio Néstor, y siempre planteó las mismas cosas, es decir, la desregulación absoluta, la libertad económica, el libre movimiento de los capitales, etcétera, etcétera. Así que no es de extrañar que ahora diga es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país. Fíjate que usa el término establecidas, con lo que está marcando que su representatividad está muy vinculada a las empresas extranjeras. Sí, te recuerdo que acá en el programa más de una vez vos citaste, incluso para no remitirnos solo a la posición de la Asociación Empresaria Argentina en el gobierno de Macri, los chosnos, digamos, de esto, que ya venían con esa postura desde antes de la fusiladora, más o menos, ¿no? Cuando no se llamaban así. Así es, sí, por eso hay una línea y una continuidad que vos la podés encontrar a lo largo de la historia. La organización empresaria que lideraba Martínez Dios en su tiempo y demás. Estas son posiciones, yo diría, históricas, tradicionales, del empresariado concentrado, de los grupos económicos transnacionales, que en definitiva hacen el gran negocio entrando y saliendo del país, como ha pasado con los llamados inversores que consiguió el gobierno anterior, y que desde luego lo que hacían era bicicleta financiera, entraban con dólares, los cambiaban a pesos, los inflaban con las enormes tasas de interés que acá les pagaban, los cambiaban y después se los llevaban, los compraban dólares de vuelta y tenían mucho más dólares que cuando vinieron y se iban. Bueno, no hay que sorprenderse entonces de ese tipo de declaraciones. Tampoco hay que sorprenderse que en algún comentario editorial de algún gran medio, de Clarín, para no andar con vueltas, se diga que el objetivo de la política de precios es culpar a los hombres de negocios de la indomable inflación, y después agregar que esta ocurre porque el gobierno recalentó los precios. Cuando uno lo lee, dice, pucha, ¿qué quiere decir con que el gobierno recalentó los precios? Y en realidad quiere decir que el gobierno, con la reapertura de las paritarias, dándole más plata a la gente, recalentó los precios. Es decir, que los precios subieron porque la gente mejoró su capacidad de compra. La ciudadanía tenía más guita, más plata para ir a comprar. Fíjate lo perverso de la idea. Porque en realidad se está diciendo que no hay manera de poder recomponer el valor del salario. Porque si vos aumentás los salarios porque se reabren las paritarias, inmediatamente suben los precios y se apropian de esa ganancia. Uno podría decir, bueno, pero es que está tan alicaída la actividad económica. Bueno, mira, se conoció estos días, por ejemplo, los datos de agosto. Y es importante decir agosto porque septiembre, cuando se conozca, va a ser mejor, y octubre va a ser mejor que septiembre. Pero con los datos de agosto, la actividad económica lleva crecida en el año 10,8% y supera al último dato prepandemia, que es el de febrero del 2020. Es decir, que la actividad económica se ha recuperado en términos globales y lo que falta es que esa recuperación le llegue efectivamente a la ciudadanía a partir de las políticas de redistribución. Alguien podría decir, es que tenemos situaciones críticas como la del sector externo. Bueno, se conocieron los datos del intercambio comercial de septiembre, superávit del intercambio comercial del mes, 1.667 millones de exportaciones más que de importaciones. Acumulado del año de superávit comercial, ¿cuánto exportamos más que importamos? 13.439 millones. Tampoco es por ahí. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno cuando dicen recalentó los precios? Dos cosas: eximir a la puja distributiva de toda responsabilidad, la acción de los grupos económicos de toda responsabilidad, y además apropiarse lisa y llanamente de todas las políticas redistributivas que el gobierno y las negociaciones paritarias van produciendo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Se encuentra con una cosa que, si vos repasás los diarios, agarremos los diarios de la primera semana de octubre, aumentos de precios por todos lados. ¿Por qué? Porque mejoraron los salarios. Aumentos de precios que preanuncian, te lo decían los propios diarios, digamos, opositores. La inflación de octubre va a ser superior a la de septiembre porque las cosas están aumentando. El gobierno actúa prestamente y decide congelar el precio de 1.400 y pico productos durante 90 días a los fines de encontrar las cuestiones de fondo que hay que resolver para que los precios dejen de subir y para que efectivamente en la Argentina se puedan aplicar políticas de redistribución. Si no, es imposible. Carlos, realmente, ¿qué confianza le tenés al control? Hemos hablado mucho de eso en el programa de hoy, pero más vale que interesa particularmente, si querés, tu opinión. ¿Qué confianza le tenés a la herramienta del control de cara a la fuerza política que se necesita para poder aplicarla? Mirá, yo diría que yo lo plantearía en otros términos. Yo te diría, es como todas las otras cosas, va a depender de un montón de factores. El gobierno está apelando a las organizaciones sociales, a los intendentes, es decir, a movilizar mucho más allá de un cuerpo de inspectores, a ponerlos a vigilar lo que pasa con los precios. No creo que haya otro camino mejor que ese. Si esa movilización es efectiva y se logra un despliegue importante en el control de precios, seguramente se va a tener éxito. Ahora, vos fijate que la pregunta tuya trae implícita la idea de que los que tienen que cumplir con el control de precios no lo van a cumplir. Es decir, vos estás partiendo del supuesto en función de experiencias anteriores. No, pará. No, pero escuchame, no soy yo. No, ya entiendo, pero mirá que nos... A ver, salió hasta... No dije que seas vos. Rodríguez Larreta, Funes de Rioja, a decir, no cuenten conmigo, no, anda a pedirle a Magoya. No, no. Ellos dicen otra cosa que también es muy grave. Esto va a producir desabastecimiento. Uh-huh. Te están avisando. Entonces, el secretario de Comercio dice, si hay desabastecimiento, vamos a aplicar todas las leyes que tenemos en la mano para atacar el desabastecimiento. Porque el desabastecimiento es un delito. No se puede decir, va a haber desabastecimiento. Es un delito. Es una actitud deliberada de dejar de cumplir con las obligaciones que se tienen que cumplir, de producir y entregar la producción para satisfacer las necesidades. Por eso hay una ley de abastecimiento. Dice, ¿cómo van a aplicar la ley de abastecimiento? Mirá, la única manera para que no se aplique la ley de abastecimiento es que no haya desabastecimiento. Es al revés la cuestión. Porque te plantean como una ilegalidad, uh-huh, la idea de que si hay desabastecimiento se va a aplicar la ley. Y la ilegalidad sería el desabastecimiento, no que se aplique la ley. Esperemos que no lleguemos a esa situación. Ahora bien, si efectivamente el control de precios tiene errores puntuales, hay que resolverlos. Si una empresa viene y demuestra que efectivamente a ese precio no puede vender porque estaría vendiendo a pérdida, hay que resolver el problema puntual. Pero el problema puntual no se resuelve liberando los precios, porque ya vimos lo que pasa. Se resuelve, en todo caso, analizando puntualmente cada una de las situaciones. Ahora mirá lo que pasa. Las terminales de distribución, las cadenas de supermercados, los almacenes, etcétera, dicen: la culpa no es nuestra, nosotros estamos dispuestos a cumplir, sí, pero las cosas nos vienen con aumento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar la cadena de valor hasta encontrar dónde se produce la distorsión. Porque si no, insisto, estamos ante la inviabilidad fatalista. No se puede hacer nada. Hay que dejar que las cosas sigan como están. Hay que dejar que los precios le ganen a los salarios, y hay que reconocer que es imposible mejorar el poder adquisitivo de la población. Y no puede ser esa la conclusión resultante. Tiene que poderse mejorar el poder adquisitivo de la población. Y eso significa, sin vueltas, que la gente tiene que tener más plata, pero que esa más plata le tiene que alcanzar para cambiar más, para comprar más cosas. Porque si tiene más plata nominal, pero compra las mismas cosas, entonces esa mayor cantidad de plata se convirtió en inflación. Pero no porque le diste más plata a la gente, sino porque aumentaron el precio de las cosas. Porque si no, te están invirtiendo todo el tiempo las cosas. Esta Heller decía. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Carlos, quisiera retomar el tema del control a partir de lo que citabas de revisar en el mientras tanto la cadena de valor o la cadena de formación de precios, como se quiera llamar, porque además hay creo varias preguntas de gente que está escuchando acerca de eso. Sí. ¿Había que llegar a esta situación para revisar la cadena de valor? Digo, no es... y me parece comprensible que se lo pregunte, porque ¿cuánto más diagnóstico sobre cómo se forman los precios hacía o hace falta? No, solo diría algo que me escuchaste decir otras montones de veces. Mirá, las blancas también juegan. Porque si no, es decir, formular lo que habría que hacer sin tener en cuenta la relación de fuerzas y los intereses que hay que confrontar, es a veces peligroso por simplificador. Nosotros sancionamos en el 2014 tres leyes destinadas, sí, a esto que estamos hablando específicamente. Sí. Nunca se pudieron aplicar porque fueron judicializadas de inmediato y el sistema judicial, no la justicia, el sistema judicial hizo lugar a los amparos y las leyes no se usaron, no se pudieron aplicar. Es decir, son asignaturas pendientes que tienen que ver con la relación de fuerza, que tiene que ver con la lucha por qué política se impone. Está claro que es así. Por eso yo podría terminar diciéndote, mirá, ahora hay elecciones, si nos va bien y nosotros fortalecemos nuestra fuerza parlamentaria, tendremos fuerza para sancionar leyes más efectivas, más contundentes. Y al contrario, si nos va mal, estaremos más debilitados para poder aplicar estas políticas. Termina siendo eso lo real. No se trata de un tema de comprensión. Pero además te quiero decir otra cosa. Porque si no... Y no es un discurso formal o una excusa. Este gobierno actual asumió con compromiso de hacer estas cosas y proclamó en la primer ley que envió al Congreso y que se trató las nueve emergencias económicas que virtualmente abarcan todo el espectro de la actividad del país, económica, social, sanitaria, educativa, etcétera, etcétera. Y no pudo prácticamente aplicar las políticas porque entramos en el fenómeno de la pandemia. Uh-huh. Y yo te quiero dar un dato para entender la gravedad de lo que estamos diciendo, porque si no a veces se subestima. Esta semana se conoció el informe del Fondo Monetario Perspectiva de la Economía Mundial, octubre 2021. Es decir, el Fondo Monetario es criticable por muchas cosas, pero tiene un nivel de información global y datos que son siempre interesantes. Te voy a leer un parrafito del informe. La peligrosa divergencia de las perspectivas económicas de los países sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación. Está hablando del mundo, ¿no? Está claro que está hablando del mundo. Se prevé que el producto agregado del grupo de economías avanzadas son los países grandes, Estados Unidos, la zona euro, no China inclusive. Se prevé que el producto agregado del grupo de economías avanzadas recupere la trayectoria de la tendencia previa a la pandemia en el año 2022. Y reitero, se prevé que el producto agregado del grupo de economías avanzadas recupere la trayectoria de la tendencia previa a la pandemia en el 2022. Y la supere en un 0,9% en 2024, el mundo. En cambio, y prestale atención a lo que voy a decir, en cambio, se espera que el producto agregado del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo, excluida China, se mantenga para el 2024 un 5,5% por debajo de las previsiones prepandémicas, lo cual provocaría un fuerte retroceso de los logros en la mejora del nivel de vida. Es decir, para ese estudio, las perspectivas de la economía global dicen que para los países como la Argentina, para los países llamados en vías de desarrollo, los pobres, etcétera, en el 2024 todavía vamos a estar un 5,5% debajo de lo que se esperaba antes de que venga la pandemia. Esa es la magnitud del impacto de la pandemia en la economía en el mundo entero, en el marco de las políticas que se aplican también en el mundo entero. Eso tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con infinidad de cosas. En ese marco, yo te acabo de decir, en la Argentina, en los meses que van de enero a agosto, lleva crecido un 10,2% y se está acercando a un nivel importantísimo con el que va a cerrar el año, que recupera muchísimo de lo perdido y que abre perspectivas alentadoras desde el punto de vista del crecimiento de la economía y consecuentemente de las posibilidades de tener mayores recursos para distribuir. Entonces, esto no fue producto de la casualidad o del azar. Eso es producto de las políticas que se aplicaron, de los tiempos en los que se aplicaron esas políticas, y creo que hay que analizarlo desde ahí. Si no se analiza desde ahí, se cae en análisis que a veces son, por lo menos simple, de ver solo, y no es poca cosa, los daños, los reclamos, las cosas que hay que resolver, que son gravísimas, pero también es necesario siempre estar poniendo en la mesa las herramientas, los procesos, a dónde se va, si estamos avanzando o estamos retrocediendo. No estamos hablando ahora, y habría que dedicarle un capítulo, pero los que nos escuchan ya lo saben, el peso fatal que tiene para la Argentina el endeudamiento feroz en el que fue dejado el país cuando se fue el gobierno macrista, el deterioro de todos los sistemas productivos, de todos los sistemas de servicios, de la educación, de la salud en que se encontraba el país y que hubo que reconstruirlo dentro de la pandemia. Y entonces, ¿qué digo? ¿Que estamos bien? No. Digo que se están aplicando políticas, que siempre se pueden hacer más. Es imposible decir, no se podría haber ido más rápido, seguramente que sí. Es imposible decir, no se podría haber hecho más, seguramente que sí. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que no dejemos de valorar lo que se está haciendo y sobre todo, Eduardo, no perdamos la perspectiva y en el enojo no elijamos la peor variante para expresar ese enojo que termine siendo el camino para que todo se agrave en vez de seguir encontrar el camino para que todo mejore y para que este camino se consolide y termine mejorando las condiciones de vida, el bienestar de la inmensa mayoría de argentinas y argentinos. Paso Heller.